Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:01. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Luigi Loyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Efemérides. Este 10 de marzo se conmemora en Venezuela el Día Nacional del Médico en honor al natalicio del reconocido doctor José María Vargas, quien dedicó su vida a trabajar para atender a la población sin distinciones de ningún tipo. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno venezolano retira encargado de negocios en Washington. Anuncio: Venezuela implementará nuevo esquema cambiario. La juventud del Partido Socialista de Venezuela rechaza los ataques ya imperialistas. Cultura. Intelectuales y artistas rechazaron extensión de Obama del decreto contra Venezuela. En homenaje a la mujer, este miércoles se disertó sobre el ecofeminismo en el Teatro Teresa Carreño. En el cuartel de la montaña, con música popular venezolana, se rendirá homenaje al comandante Hugo Chávez. Formación: este viernes realizarán foro análisis histórico-jurídico del Parlamento en dos tiempos. Realizarán foro en memoria de Luis Beltrán Prieto Figueroa en Casa de Bello. Cultura al Día. Durante un acto conmemorativo del Día del Antiimperialismo celebrado este miércoles en el Panteón Nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el retiro del encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos como reacción ante la decisión de la administración de Barack Obama de renovar su decreto contra la nación. A nuestro embajador, que ha venido ejerciendo el papel de encargado de negocios en Washington, el licenciado Maximilian Arbeláez, como encargado de negocios, y regresarlo a nuestra capital, a Caracas. Retirarlo ya de la embajada ya en Washington. Si no quieren nada con nosotros, la Venezuela bolivariana retira a su embajador de Washington. Ya basta de arrogancia, de doble rasero, de prepotencia, de intriga. Para los 9 de marzo debemos, todas las generaciones que vengan, conmemorar el Día del Antiimperialismo Bolivariano de Venezuela. Este miércoles se cumplió un año desde que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitiera un decreto injerencista contra Venezuela, calificándola de amenaza inusual y extraordinaria y emitiendo una serie de sanciones contra el país y nuestra venezolanidad. Asimismo, el jefe de Estado aprobó un plan especial de denuncias a nivel internacional, el cual inicia a partir de este sábado 12 de marzo con una movilización. El vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, ofreció este miércoles una rueda de prensa donde detalló el nuevo esquema cambiario nacional, precisando que se aplicará dos tipos de cambios. Dos tipos de cambios están contemplados para poner en marcha este nuevo sistema. Un tipo de cambio protegido, denominado el DIPRO, dirigido únicamente a bienes y servicios y remesas identificadas como prioritarias. Iniciará con una cotización de 10 bolívares por dólar y se ajustará de manera progresiva considerando los impactos sociales. Asimismo, Pérez Abad indicó que el segundo tipo de cambio será complementario, denominado DICOM. Regirá para todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido y fluctuará de acuerdo con la dinámica economía del país. Señaló que el nuevo esquema cambiario tiene como finalidad impulsar el desarrollo económico y productivo de la nación. Además, hizo un llamado a las empresas privadas del país a respaldar el nuevo esquema cambiario dual. 12:06. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los dirigentes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se suman al rechazo de los ataques imperialistas en contra de los gobiernos progresistas en la región. Andreína Tarazón, secretaria general del JPSU, destacó que es la hora de todos los patriotas. Nos sumamos a todas las iniciativas que viene teniendo el presidente Nicolás Maduro y las fuerzas progresistas, las fuerzas patriotas a nivel nacional. Nos sumamos a la marcha que este sábado ha convocado nuestro pueblo y vamos a estar participando de todas las acciones para movilizarnos, para que nuestro pueblo se movilice con muchísima conciencia, y hoy definitivamente es la hora de todos los patriotas y de todas las patriotas, de manera que invitamos a toda la juventud, a todas las estructuras a nivel regional, municipal y parroquial, a sumarnos a estas iniciativas. Asimismo, Tarazón rechazó las acciones fascistas de las que han sido objeto los diputados del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, y de igual manera exhortó a los parlamentarios opositores a realizar un debate de altura que permita resolver la situación económica del país. Cultura. Este miércoles, intelectuales y artistas venezolanos firmaron un manifiesto de rechazo a la extensión del decreto por parte de Estados Unidos contra Venezuela en el Teatro Bolívar de Caracas. En el encuentro, Freddy Ñáñez, ministro de Cultura, afirmó que este decreto ha amenazado todo lo que significa nuestra venezolanidad. Si Venezuela fuese una amenaza para Estados Unidos, está expresada en más de 100 millones de libros distribuidos gratuitamente en estos últimos 17 años, con el hecho de ser el segundo país en el continente con matrícula universitaria más alta, con el hecho de haber garantizado la salud gratuita para nuestro pueblo, con el hecho de haber construido 1 millón de viviendas, casi todas con vocación social, y con el hecho de haber constituido una Carta Magna que nos plantea la participación protagónica en la decisión de la política que debe tener nuestro país. Si esto fuese una amenaza, entonces todos los pueblos pacíficos son una amenaza para el imperio. Entonces estaríamos hablando, como dice Eduardo Galeano, de un mundo al revés. Nosotros, los pacíficos, los pájaros, amenazando o disparando a las escopetas. Es tan absurdo este decreto que corremos el riesgo de que nuestro pueblo y que la gente lo minimice, le rece importancia, que la gente no conozca al detalle los alcances que tiene una orden ejecutiva de esta índole. Por su parte, la Red de Intelectuales y Artistas invitó a la colectividad a participar en el encuentro Venezuela en la Encrucijada, Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos, en el que participarán más de 40 intelectuales y artistas internacionales para los días 8 y 13 de abril. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuamos con más información a propósito de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. En horas de la tarde de este miércoles se desarrolló en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño el seminario Mujeres Ecofeministas y Propagación de Semillas, la actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Géneros, el INSES y la Misión Árbol. Contó con la participación de la presidenta de este organismo, Osli Hernández. Tocó hablar un poquito del ecofeminismo como un aporte al valor que tiene la mujer, no solo en la procreación de la vida, sino en su resguardo, en garantizarle las mejores condiciones para ese buen vivir que nos deja o que nos transmitió Ecuador y Bolivia como parte de su aporte en este diálogo hermoso de saberes de los pueblos del ALBA, y que nuestro presidente Hugo Chávez, comandante eterno, hizo síntesis en ese quinto objetivo del Plan de la Patria. El presidente Nicolás Maduro nos llamaba a reverdecer el espíritu nacional, y bueno, eso es parte pues del esfuerzo que estamos haciendo las mujeres jóvenes, las mujeres trabajadoras, que es justamente lo que conmemoramos este 8 de marzo, y pues poniendo nuestras manos, nuestra voluntad en pro de la siembra, en pro del trabajo productivo, de crear una fuerza de trabajo renovadora de los valores que tiene la creación humana. Por su parte, la viceministra para la Igualdad de Géneros y No Discriminación, Nirva Camacho, informó para este jueves que se tiene previsto a las 5 de la tarde en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes el conversatorio del ciclo de cine Mujeres y Revolución. la trova del cantor José Garcés y la música popular venezolana de las voces risueñas de Carayaca serán parte de la programación de este jueves en el Cuartel de la Montaña, donde hasta el 15 de marzo tendrá lugar actividades en homenaje al comandante Hugo Chávez. A partir de las 2 de la tarde está prevista la presentación de Garcés, mientras que a las 3 será el turno de las voces risueñas de Carayaca. Durante la jornada, en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, continuará la actividad Pintando con el Arañero en el Salón Arañero del Cuartel, e igualmente la lectura de cartas y manifiestos escritos por el líder socialista. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este viernes a las 10 de la mañana, en el ala norte de la Asamblea Nacional, se realizará el foro llamado Análisis Histórico Jurídico del Parlamento en dos tiempos, para disertar sobre la gestión actual del Parlamento en comparación con el Congreso del periodo punto fijista. Así lo dio a conocer Aldemaro Barrios, integrante del Centro Nacional de Historia. De tipo formativo con la ponencia del doctor Ignacio Ramírez y la doctora Elia Oliveros de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Es una actividad que se enmarca en una acción conjunta interinstitucional entre el Centro Nacional de Historia, la Comisión por la Justicia y la Verdad y Funda Patrimonio de la Alcaldía de Caracas. La idea es analizar la complexión actual de la gestión del Parlamento en comparación con lo que fue el Congreso de la República durante el periodo del punto fijismo y cómo durante ese periodo se avalaron políticas contrarias a las demandas populares, entre otras las 16 suspensiones de garantías que hubo en ese periodo que generaron actos de violencia o que incentivaron acciones de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado de manera discriminada, por ejemplo, como la del Caracas. Hoy podemos comparar con una mayoría de la oposición cómo todavía la impunidad se mantiene a través del tiempo. Y en ese periodo que hubo del año 2001 al 2014, hubo un periodo de calma, de comprensión, de realización de acciones de carácter político en beneficio de las comunidades. La invitación es a toda la colectividad a participar en este encuentro previsto para este viernes a las 10 de la mañana en el centro de Caracas, diagonal a la Alcaldía de Caracas, a la norte de la Asamblea Nacional. Para el próximo lunes 14 de marzo, la Fundación Biblioteca Ayacucho realizará el foro El Estado Docente y la Revolución Venezolana, en memoria de los 114 años del nacimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Así lo dio a conocer Omar Hurtado, profesor del Instituto Pedagógico de Caracas y discípulo del maestro, cuya obra en el campo educativo constituye un legado vigente. El Estado docente es uno de los planteamientos claves del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, que tiene una enorme vigencia en este momento. En primer lugar, porque rescata la capacidad y la responsabilidad del Estado, que somos todos los ciudadanos organizados para evaluar y ejecutar las grandes líneas de la política educativa a nombre de la nación. Segundo, la Constitución consagra la educación como un derecho y un deber de todos los ciudadanos. En tercer lugar, involucra a todos los ciudadanos de la nación en la superestructura del Estado como el elemento fundamental para dirigir el proceso educativo para formar ciudadanos. En ese sentido, se apoya en el principio de Simón Rodríguez de que si queremos tener república, debemos formar república. En la actividad también participarán la docente Minelia Villalba de Ledesma y José Francisco Espinosa Prieto, director de la Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa. El foro El Estado Docente y la Revolución Venezolana dará inicio a partir de las 3 de la tarde en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello en Caracas. Asiste. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. este libro de Despojos Inconformes, que trata sobre los saqueos y los secuestros en la Guerra de Independencia, específicamente en la provincia de Caracas, bueno, el lector encontrará ahí varios problemas fundamentales de la Guerra de Independencia, abordajes económicos, políticos y culturales sobre unos fenómenos que rigieron la sociabilidad de ese tiempo, como fueron el saqueo, el ofrecimiento del botín y el control de ese gasto a través de la institucionalización de estas prácticas, como lo fue el secuestro de bienes. Y bueno, espero que lo disfruten y que lo lean ávidamente para que con sus críticas contribuyan al fortalecimiento de esta geografía venezolana. Eran palabras de nuestro invitado Neyer Ochoa, licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de investigaciones del Centro Nacional de Historia. Hoy abordaremos un tema importante, la publicación de su libro Despojos Inconformes, saqueos y secuestro de bienes en la provincia de Caracas en el año 1810-1821. Bienvenido, Neyer. Neyer, buenas tardes. No lo tenemos en línea. Vamos a aprovechar y hacer comentarios de esta publicación del libro Despojos Inconformes, saqueos y secuestros de bienes de la provincia de Caracas, una obra del joven Neyer Ochoa, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de investigaciones del Centro Nacional de Historia. 12:17, tenemos en línea a Neyer Ochoa. Bienvenido a Cultura al Día. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, saludo a estos espacios de participación que se han constituido en la radio y que son muy importantes para dar el debate en los asuntos políticos y también académicos. Bueno, este libro fue producto de una larga investigación que llevaba a cabo en el Centro Nacional de Historia, y cuya, digamos, que tuvo también una primera parte, aunque no es el mismo título, pero ayudó mucho lo que es el diccionario Memorias de la Insurgencia, que fue un diccionario que dio a conocer a muchos sectores excluidos durante el proceso independentista, tanto histórico como historiográficamente, y que, bueno, me ayudó mucho para dar pie a esta investigación que trata sobre los saqueos y sobre los secuestros en la provincia de Caracas. Pues dado que una guerra como la Guerra de Independencia, aparte de requerir valor y libertad y otros valores absolutos, también requirió valores materiales y presentó problemas logísticos bastante precisos, de los cuales, bueno, el saqueo y los secuestros es solo una pequeña parte. Bien, Neyer, ¿cuánto tiempo te llevó a ti realizar este libro? Bueno, eso fue parte de mi tesis de licenciatura. Sin embargo, eso fue, digamos, que la primera parte, porque yo tuve que, digamos, cambiar todo esto, revisar nuevas fuentes, mi manera de pensar también cambió mucho, nuevos aportes teóricos. Entonces, bueno, yo creo que ese libro en sí me tomó como libro, no como tesis, porque son dos cosas diferentes. Ajá. Alrededor de 2 años. Y ya está la publicación, ¿dónde podemos buscarlo para tenerlo y leerlo? Fíjate, se encuentra el tiraje fue un tiraje limitado, pero el tiraje físico fue un tiraje limitado, pero bueno, tienes la oportunidad de descargarlo en la página del Centro Nacional de Historia. Ahí se encuentra entre las novedades editoriales y, bueno, puedes tener todos los ejemplares que tú quieras, porque esa es la magia del internet, la magia de lo digital. ¿Cómo ubicarlo en las redes sociales, Neyer? ¿Cómo ubicarlo en las redes sociales, el libro? Ah, bueno, a través de la página www.cnh.gov.be. También está en el Twitter de esta institución y en el Facebook. Y a través de esa página, a través del Twitter y el Facebook, ustedes pueden acceder a la información, así como a la descarga del libro y a todos los eventos que haga el Centro Nacional de Historia. Bien, hablemos un poco más sobre el libro. Trata de saqueos, secuestro de bienes en aquella época de 1810 al 1821. Bueno, básicamente se trata de un ensayo que hurga en las raíces socioeconómicas y culturales de esa sociedad. Toda guerra tiene soldados, pero también tiene motivaciones amplias y complejas. Cuando vemos una sociedad como la independentista, que estaba atravesada por varias líneas de conflictividad, como la etnia, como el aspecto socioeconómico, y que venía siendo una sociedad tardo-colonial, vemos cómo los negros, como los zambos, como los indios, reenfilan sus proyectos muy particulares a lo que se constituiría más adelante como dos bandos, aunque no son muy distintos, pues en algunas de sus prácticas, como el saqueo. Se trata de los patriotas y se trata de los realistas. Yo lo que trato aquí es de bajar, más allá de los mármoles, de las estatuas, de los bronces, yo lo que trato es, digamos, que de poner la lupa un poco más chiquita y ver qué pasaba en esos ejércitos, cómo se constituían y qué era lo que ofrecían. Entonces, el botín fue un elemento material, pero también simbólico, muy importante para traer hombres, para prometer justicia, para prometer libertad y para generar una movilización. Y que, bueno, eso después trató de ser, digamos que controlado, porque tiene un germen revolucionario muy alto. Y eso pasó con los secuestros de bienes, que los secuestros de bienes son una medida más política administrativa para que los ejércitos se mantengan peleando, pues que al enemigo se le saqueaban, no, se le embargaban todas las haciendas, se le embargaban los animales, etcétera, etcétera. Ahora, el problema aquí no es ese, el problema es saber quién era el enemigo, cuándo se convertía en enemigo y cómo se administraban esos bienes. Entonces, digamos que el saqueo y el secuestro se encuentran dialogando constantemente, aunque uno tiene un corpus legal más evidente, otro es un poco más rudimentario e inorgánico, pero forman parte de esa sociedad y creo yo que forman parte del siglo XIX y de gran parte de la formación histórica venezolana. Bien, Neyer. Estamos conversando con Neyer Ochoa, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Está conversando, está dando sus impresiones de la publicación de su libro Despojos Inconformes, Saqueos y Secuestros de Bienes. ¿Qué te motivó a ti, Neyer, siendo egresado en el 2011, este libro? ¿Qué te motivó? Bueno, fue una tesis, pero ¿qué te motivó? Bueno, la lectura. Hay algo que dice como que si no entiendes algo, lee. No vuelves a entenderle más. Me llama la atención el periodo de la independencia, porque es un periodo así como que, bueno, hay muchos libros, hay muchas cosas que ya están hechas, entonces como, ¿para qué hacer más sobre lo que ya hay bastante? Pero, sin embargo, en esa revisión historiográfica que uno lleva, en esa duda que uno lleva como historiador, uno ve que hay cositas que no se han tratado, y que si se han tratado han sido muy, muy someras, porque son procesos, son problemas que requieren de una atención poco más especial. O por lo menos no es que yo esté inventando algo nuevo, sino que me estoy haciendo preguntas diferentes. Yo creo que lo nuevo como tal no existe. Es como una quimera querer crear algo nuevo cuando ya estás inserto en un campo intelectual, en un campo historiográfico, sino que tú te vales de ahí, lo tomas, lo revisas, te insertas en una línea de problemas y los replanteas. No necesariamente las fuentes que yo utilizo son fuentes inéditas. Esas son fuentes que han sido utilizadas durante mucho tiempo dentro de la historiografía venezolana. El problema es que le preguntan. Ese es el gran problema. Entonces, digamos que mi motivación fue como provocar un poco dentro del estudio de la historiografía venezolana y dentro de la independencia, algo, pues. Algo, no sé qué será, pero es algo. Neyer, ¿qué papel juega los patriotas en este contexto? Bueno, los patriotas en este contexto son parte de esa vorágine que te expliqué. Están buscando pertrechos, están buscando alimentos, están buscando sumar más soldados, más gente. Porque recordemos que los patriotas hasta 1814 no eran la guía, no eran el partido que aglutinaba los sectores sociales más necesitados. Eso lo hizo el realismo, a través de Boves, lo hizo el realismo a través de Suazola, lo hizo el realismo a través de Antoñanza, pero hay un cambio en la mentalidad de Bolívar, hay un cambio también en hombres como José Antonio Páez, que aglutinan a todos estos hombres luego de la muerte de José Tomás Bóveda. Entonces, estos bandos, que historiográficamente han parecido como separados, cuando tú empiezas a revisar los documentos, cuando tú empiezas a ver las cosas, fíjate que no lo son tanto. Es decir, todos los lugartenientes, los hombres más importantes, que en 1814 estaban dirigidos por José Tomás Bóveda, el hombre temible de la Legión Infernal, los que no se mueren pasan a encabezar las listas de Páez y pelean bajo las órdenes de Bolívar. Es decir, podemos encontrar a hombres que lucharon en 1814 en el bando realista y lo podemos ver en Ayacucho en 1824 peleando por la independencia del Perú. O lo podemos ver en Carabobo en 1821. Entonces, yo creo que el sector patriota siempre es bueno verlo, contrastarlo no solo, sino con su contraparte y la formación dialéctica de estos dos bandos. Así es. También podemos ver en este libro la figura del Libertador. Neyer, ¿podemos ver la figura del Libertador en tu libro? Sí. Aparece en varios episodios. Claro, tocas la independencia y es ineludible, tienes que tocar a Simón Bolívar. Yo lo que hago es ver cómo, esto que te estaba diciendo, cómo quizás Bolívar madura mucho, el hombre ya no es el hombre de la sociedad patriótica en 1810, que es un joven, ya tampoco es el hombre de 1812, aunque hay una reflexión en Cartagena muy importante, sino que me interesa ver cuál es el salto que hay después de 1814 y todo lo que causa las revueltas populares en su carácter. Bolívar después de 1814 no es el mismo. Tanto así que va a Jamaica y redacta este documento excepcional que sería la base fundamental de su pensamiento. Eso aparece ahí reflejado. Las fuerzas sociales, políticas y todo lo que representa la guerra de independencia hacen que el carácter de Simón Bolívar cambie. Lo convierten de un hombre común a un libertador. Bien. Neyer, hazle la invitación al público que ahorita está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día para que se animen a buscar el libro. Suena interesante, es interesante todo lo que nos has dicho. Este libro está ya publicado y bueno, saqueos, despojos inconformes y saqueos, secuestros de bienes en la provincia de Caracas. ¿Cómo ubicarlo? Vamos a recordarle al público dónde está, cómo buscarlo en las redes sociales, esa gente que está por ahí buscando información de la época. Aló, ajá. ¿Cómo ubicar el libro? Bueno, a mí no me queda nada más nada sino invitarlos a la investigación. Es decir, este libro tiene aspectos que necesitan ser desarrollados. Por supuesto, tú redactas un libro y no quieres abarcarlo todo, o por lo menos no es que no quieres, es que no puedes, porque nunca el libro por escribir siempre está pendiente, es el libro que vendrá eternamente, nunca estás conforme. Entonces, yo lo que quisiera es que esto sirviera como una invitación, que lo revisaran y los aspectos que están desarrollados, los aspectos que gustan, los aspectos que no gustan, sigan estudiando. Hay muchas fuentes que hacen referencia al tema que yo trato y, ¿por qué no? Saldrán investigaciones que lo contradecirán, saldrán investigaciones que lo avalarán, saldrán nuevas preguntas. Yo creo que eso es lo importante. Nunca cerrar la puerta. Nunca cerrar la puerta, porque eso importa mucho en la formación de nuevos jóvenes investigadores, que son bastantes. De verdad que en mi experiencia en el Centro Nacional de Historia lo he podido ver. Y creo que, bueno, hay que romper como esa barrera del miedo de investigar, de escribir y varios, digamos, prejuicios que hay en contra de esta actividad. Desde el Centro Nacional de Historia, bueno, hay un compromiso para fomentar esta investigación. Y lo más importante es que en fechas futuras, la temática sobre la cual se escribe el libro, bueno, vamos a inscribir en el Centro Nacional de Historia unos seminarios. Esos seminarios se van a desarrollar en lo que es el plan de formación Francisco de Miranda que se anunció hace dos semanas. Bien. Lo anunció el presidente de la institución, Pedro Calzadilla. Entonces, habrá un seminario de trabajo en el que el tema del libro esté ahí presente para quienes se quieran inscribir. Felicitaciones. Muchísimas gracias a Neyer Ochoa, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de investigaciones del Centro Nacional de Historia. Hoy tocamos el tema, la publicación de su libro Despojos Inconformes, saqueos y secuestro de bienes en la provincia de Caracas, 1810-1821, 12:31 del mediodía. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 10 de marzo 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Iván McGregor y en los micrófonos quien les habla Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:32. ¡Vive el comandante! ¡Chávez! ¡La revolución! ¡Chávez! ¡Patria socialista! ¡Chávez! ¡Patria con amor! Las 12:35. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Vengo de Nigeria y Uruguay, Arantarabalí. juntemos bien con la inversa. Por eso decimos que es una sola. Timba con rumba y rock. Bomba, tarilla, campana. Y nada más. Bomba, mira, y hasta mañana. Y hay bomba, tarilla, campana.